que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí. Yo no tengo la culpa que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí. Pichoncito, no quiero que trabaje. Lo mantengo vendiendo quesadillas. Duerma todo el día y no se me desgaste. Yo no tengo la culpa que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí. Yo no tengo la culpa que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí. Pichoncito, su piel no se maltrate. Le consigo su lechita de burra. De mí no se fije, que me baño en jicarazos. Ay, ay. Voy por las guamas y la botana.